En este lunes, recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Un día, mientras Jesús enseñaba, había entre los presentes algunos fariseos y doctores de la ley, llegados de todas las regiones de Galilea, de Judea y de Jerusalén. La fuerza del Señor le daba poder para curar. Llegaron entonces unas personas transportando a un paralítico sobre una camilla y buscaban el modo de entrar para llevarlo ante Jesús. Como no sabían por dónde introducirlo a causa de la multitud, subieron a la terraza y desde el techo lo bajaron con su camilla en medio de la concurrencia y lo pusieron delante de Jesús. Al ver su fe, Jesús le dijo: «Hombre, tus pecados te son perdonados». Los escribas y los fariseos comenzaron a preguntarse: ¿quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿qué es lo que están pensando? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados están perdonados, o levántate y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vuelve a tu casa. Inmediatamente se levantó a la vista de todos, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron llenos de asombro y glorificaban a Dios, diciendo con gran temor: hoy hemos visto cosas maravillosas. Palabra del Señor. ¿Cómo cuesta a veces empezar los lunes? Mucho más a fin de año, donde todo se hace un poco más cuesta arriba por el cansancio, porque parece que todo se termina. Pero no importa, no hay que quejarse. Estamos camino a la Navidad, tiempo de Adviento, segunda semana, tiempo de esperanza, ya queriendo despertarnos de a poquito del letargo en el que a veces vivimos, como decíamos la primera semana. Y ahora con deseos también de convertirnos, cambiar un poco, dejarnos transformar por el Dios bebé, que se hace bebé, que debe nacer cada día en nuestro corazón para que lo tengamos en brazos y lo amemos con la ternura que Él también nos ama. Tiempo de esperanza, de cansancio, pero de esperanza cristiana, de esperanza de la buena, no de esperanzas engañadoras, de esperanzas que se basan en promesas mundanas, pasajeras, sino la esperanza que se funda en un hecho de una persona real, en Jesús, y la esperanza que nos promete algo concreto, algo tangible, con los ojos de la fe, la vida eterna. ¿Andamos por este camino? ¿Qué estamos esperando? ¿Estamos esperando las vacaciones, el terminar con todo? ¿Qué estamos esperando? Dime qué esperas y te diré qué desea tu corazón, podríamos decir. Sería bueno que en esta semana nos pongamos el termómetro de la fe, el termómetro de la esperanza, para ver qué grado de temperatura marca, para ver qué estamos esperando. Jesús puede hacer nuevo lo que parece imposible. Jesús puede sacarnos de la parálisis del corazón endurecido, apagado, aburrido, pesimista, incrédulo, calculador. Jesús vino a eso, a ayudarnos a cambiar, a convertirnos en hombres nuevos, a darnos un corazón de carne que ame y sufra amando, porque las dos cosas van de la mano. Cada día, no mañana, sino hoy, ahora, en este lunes, en este día concreto, en tu familia, en tu trabajo, ahora que estás viajando, ahora que estás haciendo algo, tenés que amar. No dejemos de amar hoy para amar mañana. Mañana no sabemos qué pasará. En algo del Evangelio de hoy se nos muestra que Jesús tiene el poder, la posibilidad de curar, sanar, salvar, y para mostrar que su salvación se dirige fundamentalmente al corazón herido del hombre por el pecado original de cada uno de nosotros, el corazón que ha quedado dañado para siempre por causa de la desobediencia de nuestros primeros padres, realiza este milagro tan maravilloso. Todo milagro es maravilloso, pero el milagro del perdón no tiene palabras. El milagro de recibir la salvación que perdona, que sana, no se puede describir con palabras. En un principio sana al paralítico de su enfermedad interior, Le perdona los pecados para que viva en paz, más allá de su parálisis corporal. Pero por la cerrazón de los que ven y no creen, de los que ven lo que quieren ver, finalmente permite y da la orden de que el paralítico pueda irse caminando y en paz. ¿Qué habrán pensado esos hombres? ¿Qué más podía pretender ese hombre? Su alma en paz por el perdón y su cuerpo en movimiento. Lo que todos deseamos, la vida plena. Algo lindo también de hoy es que la fe de los amigos conmueve a Jesús. La fe de los que son capaces de romper un techo con tal de verlo para que sane a su amigo. La fe de este hombre también, que solamente Jesús pudo ver. La fe de los que no se dejan vencer por obstáculos de tantos que se interponen en el camino para llegar a Jesús. Otra vez en la palabra aparece la fe de los que no buscan su propio interés, sino el interés del que sufre más. Siempre hay alguien que sufre más que vos y yo, que nosotros. Siempre hay alguien que necesita más que yo de la sanación de Jesús. Si nos paramos así frente a la vida, nos transformamos en camilleros de los demás, en aquellos que llevan a Jesús a otros que más lo necesitan. Qué lindo, así como alguien alguna vez fue camillero mío y tuyo y me llevó a Jesús y Jesús nos perdonó y nos curó, de la misma manera nosotros podemos ser camilleros de otros. Ayudemos a otros alcancen la salvación, a que se acerquen a Jesús. Qué linda profesión la del camillero. Cristianos camilleros, cristianos que no están sentados esperando que Jesús pase por la vida, sino cristianos que carguemos a los heridos del camino y hagamos algo por los demás. Cristianos que jamás sigamos de largo cuando veamos a alguien tirado ahí por la vida, en la calle, en nuestra familia, en el trabajo. Jesús está para eso. Vino a perdonar y a sanar, pero necesita de amigos, camilleros, que llevemos a los otros a Jesús, a los que ni siquiera pueden acercarse a Él porque ya no tienen fuerzas, están cansados, están paralíticos. Todos podemos ser camilleros hoy de otros, hagamos ese esfuerzo y nos quedaremos maravillados de la obra de Dios, de lo que Dios puede lograr en nuestros corazones. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.